Somos colombianos y a México venimos. Somos colombianos y a México venimos. A este país, hermano, a dibujar este ritmo. A este país, hermano, a dibujar este ritmo. Pedro Gutiérrez, como Lucho Capillo, como Nacho Paredes, que es otro conocido. Como Pedro Gutiérrez, como Lucho Capillo, como Nacho Paredes, que es otro conocido. De la cumbia es internacional, el folclor de la cumbia es internacional. Los tambores resumen en este festival, los tambores resumen en este festival. El plomeso cumbiero con Enrique Astrobanchi, con 20 landeros a este festival.